Estamos acá en Tomé, está finalizando el segundo carnaval Salvemos la Bahía y estamos acá con Pablo de la coordinadora tomecina y nos va a contar un poco qué es lo que pasó hoy día. Bueno, hola, saludarlo a todos primero, en primer lugar. Bueno, hoy día realizamos un carnaval en el centro de la ciudad y nos dirigimos ahora a la playa Vía de Vista, aquí donde estamos terminando con un acto y obviamente este segundo carnaval ya está enmarcado en el proceso de rechazo que nosotros tenemos como comunidad tomecina a la instalación de los terminales GNL acá en la Bahía de Concepción. Primero fue Octopus, luego hace poco aprobaron los Ceremi el terminal GNL Talcahuano y bueno, seguimos aquí en la lucha, pues, oponiéndonos. Tú hoy día pudiste ver en la calle alrededor de 1000 personas, colores, bailes, batucadas, niños, ancianos, todos los tomecinos manifestándose en contra del proyecto Octopus. Muchas gracias.